tiro piedras como a Charlie Brown. Snoopy está lamiéndole la mermelada a tu papá. Lucy está en el mic, brevando arucas con Fanta. Te aparto el bolo y resbalas, rompes el sacro. Atrás como una armada, Donald Trump, nombra su testaferro. A fondo en el baúl de los recuerdos, ganando tazos en el recreo. Hamburguesa y vodka negro, mi rabada en tu portal. Taqueos, playeros con bollo, reírse del maricón y del virollo en el colegio. Arpegios que aportan nostalgia, momento álgido de estas palabras vanas, himno de los 90. Acércate al balcón a ver palabras que se mezclan con esta puesta de sol. Acércate otra vez. Hoy no soy, si es ayer, night is over the beat. Dicen que si miras al cielo puedes ver a Ho-Ho como Ash, Crash, Bandicoot, rulando en mi PS1. Cartucho de Pokémon rojo en mi Game Boy color, color morada, sin pantalla, retroiluminada, viciadas de madrugada, linterna bajo las sábanas. Chiquito de la calzada y sus frases célebres y efímeras, como la ropa de Soft Elements, con pantalones de campana, SWAG 2000, ahora vais tan embutidos como la lengüeta de mis drip. Antaño, pañuelos húmedos para curar la fiebre, Dalsy y gotas de apiretal, hermano, VHS, cintas de cassette, comiendo en familia con Leticia Sabater. Acércate al balcón a ver palabras que se mezclan con esta puesta de sol. Acércate otra vez. 90 razones para existir. Acércate al balcón a ver palabras que se mezclan con esta puesta de sol. Acércate otra vez. 90 razones para seguir. Yo cool, back in school. Nos va a sonar la flauta como Jethro Tull. No soy Ian Anderson, yo soy Allen Iverson. ¿Dónde están en tu pecera, Poisson Rouge? Salvado por la campana, acuéstate que ya es tarde. Yo me voy pa' la cama con las quimeras de su vale. Alley-oop, hula, hula, hula, empapa tus sentidos como chicles boobaloo. Acércate al balcón a ver palabras que se mezclan con esta puesta de sol. Acércate otra vez. 90 razones para existir. Acércate al balcón a ver palabras que se mezclan con esta puesta de sol. Acércate otra vez. 90 razones para seguir. School, hanging round a water pipe, playing a fool.